Estoy tan solo sin tu amor. Me falta todo si no estás. Si no regresas a mi lado, estoy seguro que moriré. Vivo sufriendo por tu amor. Me falta todo.